trabajo acá en Concordia, ha jugado un papel importante y obviamente vamos a hacer un balance. Hablamos del doctor Emiliano Delgado, que ya está con nosotros. ¿Cómo estás, Emiliano? Un placer, como siempre. ¿Cómo andás, Pablo? Hola, hola a todo tu equipo, Mariana, a Pablo también. Uh-huh. Feliz día camionero, estuve escuchando el tema del camionero de Gamaforte. Feliz día a todos los compañeros camioneros y trabajadores. Hoy me diste un ejemplo de la reactivación. Me dijiste, veo muchos camiones, me parece un aspecto positivo. ¿Está bueno eso, no? Sí, no, a mí me toca, por la gestión me toca viajar mucho. Uh-huh. Vemos las rutas nacionales, están atestadas de camiones, uh-huh, llevando mercadería de exportación. Uh-huh. Y quiero dejar un punto que te decía fuera del aire, uh-huh, también, nadie lo está viendo, pero el trabajo que está haciendo Daniel Scioli, uh-huh, como embajador argentino en Brasil, uh-huh, es formidable. Había abierto un esquema de exportación y han asentado fábricas, uh-huh, brasileras en Argentina, como Hawaiana, que están generando laburo, uh-huh, generan inversiones. Y bueno, estamos esperando... Brasil compra producto argentino. Compra producto argentino, uh-huh, y estamos reactivando la economía de esa manera, como, uh-huh, se está planificando ahora con este presupuesto, ¿no? Uh-huh. Que se está tratando en el Congreso en este momento. Uh-huh. Bueno, vale, ahora vamos a hablar de política, vamos a hablar de cuestiones, porque viste que esto está bueno en lo que cuenta, porque vos después mirás arriba... Bolsonaro y Fernández como enfrentados, pero Scioli haciendo un laburito interesante, más en la sombra te diría, pero que juega un papel importante. Pero vamos a hablar del balance de lo que fue y puntualmente de el trabajo. ¿Por qué te digo esto, Emiliano? Porque vos sabés que la gran demanda en el escenario electoral del vecino es el trabajo genuino. ¿Cómo estás haciendo el balance? Obviamente nos atravesó una pandemia, estamos hablando de una escena compleja para el argentino, para el concordiense. Sí, ya casi cumpliéndose dos años de esta pandemia, ¿no? Uh-huh. Allá en marzo del 2020, estamos atravesando una situación bastante compleja, uh-huh, pero bueno, reactivando la economía, uh-huh, y cuidando también la formalidad laboral. Uh-huh. Este año se han dado un montón de situaciones de las cuales hemos resuelto a través de la Secretaría, a través de inspecciones, tanto en la materia laboral como en materia de higiene y seguridad, en las cuales empresas se han puesto al día, bien, algunas en forma progresiva, otras en forma directa, pero la idea nuestra, nuestro trabajo, es más que nada cuidar la formalidad laboral y cuidar la salud y la higiene en el trabajo, teniendo en cuenta también que nos ha tocado que la higiene en el trabajo afectó también a los trabajadores los efectos de ayornarse en los cuidados básicos como es para la pandemia, o sea, todo lo que es referente al alcohol en gel, al distanciamiento social, al uso de tapabocas o otros materiales cuando son cerrados, lugares cerrados, los cuales hay mayor peligrosidad de contagio, pero lo que ha dado un balance positivo en los cuales se han denotado un aumento en la cantidad de contratación laboral formal. Bien. Estamos hablando también que lo que queremos lograr es mucho más, pero vista la situación de pandémica, vista la situación económica en el país, vista todos los factores que pueden llegar a hacer que la informalidad siga estando como producto de una situación de cultura por muchas veces de los empleadores que no quieren contratar. Sí, sí, quieren blanquear esto. Hoy en día estamos teniendo un mayor aumento en lo que refiere a 2019 y 2020. Así que desde y ahí el rol de usted también es mucha articulación, ¿o no? Porque vos esto que estás escribiendo, después tenés que tener en cuenta, obviamente, la parte privada del que contrata, el trabajador, los sindicatos. Hay varias aristas que involucran a un escenario del trabajo, ¿no? Nosotros tenemos que trabajar en coyuntura, sí o sí. Sí, sí. La coyuntura está dentro de... Somos provincia, a través de Nación, con el Ministerio de Trabajo de Nación, y a través de municipio con la Oficina de Empleo. Nación y municipio trabajan en lo que es la preparación y los programas de empleo. Trabajan un montón en esa situación y nosotros somos como los controladores que eso se cumpla. Muchas veces tenemos un montón de programas como Empleo Joven, Mi Primer Empleo, o un montón de situaciones en las cuales hemos trabajado en forma coyuntural, que cuando... más que nada para controlar el contrato que se hace entre la nación, entre el municipio y el comerciante o el privado. Cuando vemos irregularidades en la contratación, cuando vemos irregularidades en los horarios de trabajo, vemos irregularidades en materia de higiene y seguridad, vemos irregularidades también en las planillas de personal. Nosotros somos los controles de la personal, dentro de los cuales todos los años las privadas deben presentar su declaración jurada a la Secretaría de Trabajo y la aprobación previa, después nosotros otorgamos las planillas. O sea, es un trabajo bastante grande, no es son solamente inspecciones. Y también hemos tenido un gran apoyo, hemos sido de gran apoyo, perdón, mejor dicho, en lo que es materia de consultas jurídicas. Los trabajadores muchas veces cuando tienen conflictos no tienen la capacidad económica para poder pagar un abogado, entonces tenemos nosotros un área que es de representación jurídica y de los cuales hemos tenido promedio entre 5 a 6 consultas diarias en ese momento y hemos solucionado un montón y en de ese eso te iba a preguntar, en ese balance, ¿que eso termina jugando un rol importante después? Termina jugando un rol importante porque ¿qué pasa? En esas consultas el trabajador termina estando en un nivel equitativo a lo que el empleador puede llegar a tener como por el poder adquisitivo sobre el trabajador. Entonces, al conocer sus derechos el trabajador genera que se sientan en un plano de igualdad en una mesa de negociación. Por eso se ha logrado, y te diría que en un 80%, grandes soluciones a través del área jurídica de la Secretaría de Trabajo en Concordia. Y posteriormente, seguimos, no solamente logramos una solución, sino un seguimiento de a ver cómo va la situación. Y hasta el momento tenemos en forma positiva esas cuestiones de... no dirían a lucha, sino una especie de controversia entre el trabajador y el empleador en algunas cuestiones de derecho, más que nada. ¿Qué rol jugaron en esto de este ordenamiento? La pandemia nos atraviesa y aparecen las ATP, ¿no? Es decir, un programa, bolas de programas nacionales de ayuda al privado, pero que obviamente repercute directo en el trabajador. ¿Cómo lo analizaste eso? Bueno, el análisis fue positivo, porque si no es ese estado del ATP, ni los decretos de necesidad de urgencia, de previsión de despido, de indemnización, en situación de pandemia hubiese sido catastrófica, más que nada el ingreso a la familia de clase media y a los trabajadores, porque el ATP ayudó a las empresas a financiarse el 50% de los salarios, y bueno, y eran solamente las empresas que estaban en necesidad, digamos. Muchas veces habla, no, pero mirá, no le dieron el ATP a una empresa que vende alimento. El alimento no estaba, era de agencia, pero trabajaron con normalidad. Ahora, si vos me hablabas de un negocio gastronómico, los negocios gastronómicos han sido, prácticamente están cerrados, entonces se beneficiaron del ATP. Lo que sí había algunas cuestiones de consulta jurídica que los empleadores le decían que tenían que devolverle. Algunos. Siempre está la vivada. Entonces, en esa situación hemos intercedido y en los cuales, bueno, después de algunas reuniones, se quedó claro que no se devuelve. Aparte, el ATP va directamente a la cuenta sueldo del trabajador, no se paga en efectivo. Así que aquellos que le digan que tienen que devolverlo, eso es totalmente falso. Y es un beneficio que se tiene la empresa de la ayuda que le da el gobierno pagándole la mitad de los salarios a los trabajadores. Tema arándano, Emiliano. Bueno, hemos mejorado muchísimo. Hay situaciones que se vivieron en la región, puntualmente no en Concordia, tan grave, de aquellos trabajadores hacinados y eso. ¿En eso hemos mejorado o no? En lo que hemos mejorado esta pandemia trajo a demostrar que la mano de obra de Concordia no es deficiente para poder cumplir con las tareas de la arándano. Porque no vinieron tanto, decimos. No, ni siquiera han venido. Digamos, desde la pandemia más fuerte, que fue el año 2021, más que nada, 2020, a través de las temporadas de arándano, se hizo solamente con mano de obra local. Mirá vos. No digo que no exista mano de obra afuera, que hoy en día está abierta, se puede llegar a ver, pero se logró un balance positivo en materia de registración y bueno, creo que en sí la pandemia fue... complicó a algunos sectores y a otros lo benefició un montón. En este caso, como la fruta y el arándano, fue muy beneficioso porque directamente la fruta se consumió y se vendió, se exportó, Y hoy estamos. Ganaron los muchachos, ¿no? Ganaron bien, no, no ganaron. Uh-huh. No te creas que fue tampoco, no. Uh-huh. Ganaron muy bien. Uh-huh. Entonces, y hoy estamos ante estos anuncios que ya se saben, que los trabajadores que tienen algún tipo de beneficio social no lo pierden al registrarse. Sí, eso que sí, quede claro. Lo anunciaron acá, eso, ¿eh? Eso se anunció aquí, hubo un gran acto acá en Concordia, en una empresa privada, en la cual vino el presidente de la Nación, anunciando esta situación, que los trabajadores, tanto de la fruta como de la arándano, no van a perder sus beneficios sociales ante la registración de los empleadores o las empresas de servicio. Igual situación pasa con las trabajadoras de casas particulares, la que llamamos... domésticas, sí, sí. Pero mal dicho, domésticas son trabajadoras o trabajadores de casas particulares, en los cuales hoy la Nación otorga un beneficio de hacerse cargo aquel que quiera contratar personal en forma o registrar su personal del beneficio de pagarle la mitad de su salario a través de la cuenta sueldo y beneficiando y mejorando y dando beneficio a los efectos de que este sector que se ve vapuleado muchas veces por no estar dentro de la registración tengan la capacidad de que personas, familias que necesitan servicios de casa particulares puedan blanquear y puedan registrar a sus trabajadores o trabajadoras y darle todos los beneficios que tienen, sin perder a esas trabajadoras y trabajadores aquellos beneficios sociales que ya les son por derecho. La verdad que buenísimo que esto, porque generalmente siempre es la parte que queda afuera a veces de las medidas, porque van de una casa a la otra, pero ahora lo van a poder hacer. Aunque trabajen 10 casas, puede ir todo. Exacto. Está bueno. Además, tienen un beneficio a través de la tarjeta SUBE. Si la gestionan a nivel nacional, y un beneficio para el uso de del pasaje. La verdad que buenísimo. Desafíos para lo que se viene, Emiliano, ¿no? Estamos ante un cambio paradigmático, siempre tenemos que traer a colación la papa, desnudó algunas cosas, otras cosas obviamente fortaleció. Los desafíos en el tema laboral, para lo que se viene. Lo que viene es un desafío que tenemos, más que nada, bueno, recuperación económica, que queremos que la recuperación no solamente sea a los sectores más beneficiados o productivos, sino también a los trabajadores. Creo que el desafío que tiene, más que nada, me estoy hablando de mi región, es lograr inversiones a los efectos de traer nuevas empresas, industrias, fábricas, y asentarlas para poder generar empleo genuino, tanto directo como indirecto. Ahí hay que tomar decisiones políticas importantes. Decisiones políticas conyunturales, tanto de provincia, nación y municipio, para que nosotros como capital alternativa podamos utilizar esa situación de la capital alternativa al efecto de gestionar con empresas privadas negocios y que vengan y se asienten a la ciudad para generar empleo concorde. Creo que es un desafío que no solamente, más que nada uno lo puede plantear como funcionario, soy un funcionario provincial, pero necesitamos la coyuntura tanto de la provincia, no de la provincia porque ya la tenemos, pero sí del municipio y de nación para poder hacer gestiones en otros ámbitos y poder asentar a las empresas acá en Concordia. Es un desafío que se tiene que hacer para poder generar empleo genuino. Hoy con un parque industrial que se extendió hasta la ruta 14, hay cuestiones, bueno, uno habla mucho cómo generamos el escenario. Bueno, se puede trabajar en las cámaras nacionales legislativas sobre la tarifa diferenciada, hay un montón de cuestiones que podrían jugar un papel importante, ¿no? Sí, por eso te digo, nuestros legisladores pueden hablar de esa situación, porque muchas de las empresas que han venido acá con índole de quedarse han sido absorbidas por la provincia de Corrientes. Entonces, tenemos que ver nuestra deficiencia. Y cuando el empresario viene a invertir, no es solamente, bueno, es esto, aquello, torquito, venir. Hay que tener una capacidad de decir qué beneficio tiene que esta empresa se asiente. Seguro. Y cuánta mano de obra legítima va a traer a la ciudad de Concordia, que eso va a generar salir de esta cuestión de trabajadores pobres. Lamentablemente la informalidad trae trabajadores pobres y otro de los desafíos que tenemos es más que nada cuidar la salud de los trabajadores. Tanto en materia de prevenir accidentes como prevenir enfermedades. Porque un trabajador que se enferma y tiene una enfermedad muy complicada, es una situación bastante grave, tanto para la familia, para el trabajador, como para el ingreso que tiene esa familia. Así que evitar, también debemos tener una especie de situación de políticas ambientales para cuidar a los trabajadores. Y bueno, prevenir los accidentes. Prevenir los accidentes, que los cuales han bajado en forma positiva, gracias a Dios. ¿Y eso cómo se aborda esto? ¿Con capacitaciones? Con... O sea, son capacitaciones. Uh-huh. Mire, nosotros de la Secretaría de Trabajo, si bien evaluamos estas situaciones, hemos hecho muchas capacitaciones a nivel de empleo municipal. Bien. Hemos hecho capacitaciones con algunos sindicatos. Uh-huh. Hemos hecho también capacitaciones en pandemia fue mucho capacitación a través de las redes, a través de la virtualidad. De la virtualidad hemos hecho un montón. Y esto ha llevado también un bajo el índice de perjudicial a los trabajadores. Uh-huh. Pero bueno, queremos seguir en esta sintonía y otra de las cuestiones para poder prevenir eso son las inspecciones que realizamos. Eso se intensificó, se, ¿no? Se intensifica. Y a la vez, bueno, los empleadores tienen que tener idea que el servicio de ART no es solamente pagar la prima. El servicio de ART, el ART tiene que hacer capacitaciones arduas y necesarias para que le den al personal toda la capacitación necesaria para evitar accidentes y enfermedades laborales. Tal cual. Se habla de la llegada de mucha obra pública. Pero realmente que ahí se llama licitación, entra la empresa privada. ¿Cómo es ese escenario? Es decir, ¿qué rol juega para esto que vos planteás que es necesario, que es reactivar? La construcción, la obra pública, la vivienda, los accesos, la planta potabilizadora. Aparentemente uno ve que es un buen escenario para Concordia. ¿Cómo lo ves? Es un escenario positivo y formidable. Porque no solamente genera empleo directo, genera también empleo indirecto. Seguro. Porque cuando se reactiva una obra... No solamente estamos hablando de construcción, estamos hablando de transporte, estamos hablando de corralones. El flete tiene que llevar. Estamos hablando de corralones, estamos hablando de alimentación, estamos hablando de un montón de cosas. Sí. Entonces, esa reactivación económica, que la obra pública ya se estaba generando, hoy se va a intensificar más a lo que viene sigue el año venidero, este 2022. Y lo cual lo veo positivo a los efectos de que la obra va a generar mayor capacidad de trabajadores, siendo que los trabajadores de la construcción habían caído en materia de trabajo, porque ¿qué pasa? La construcción no es como el empleado de comercio, por ejemplo, que se termina y tiene... La construcción se termina a fin de obra y a esperar que venga otra obra. Seguro. Hoy la construcción está reactivándose, lo ha dicho el secretario general, Juan de Bronzolo, que están teniendo una reactivación importante. Estamos hablando de obra pública, estamos hablando de vivienda, de mi casa, que se llama el programa. Estamos hablando de rutas, estamos hablando de caminos. Agua, bueno, cloacas. La planta de tratamiento de residuos, eso me parece que va a jugar un papel. Eso claro. Es fundamental. Y bueno, todo esto activa económicamente a lo que es la materia laboral. Y lo vemos positivo y ojalá que el 2022 llegue con esa idea de que la gente se sienta más consolidada a los efectos de poder cumplimentar con su canasta básica. El otro día leía, creo que era acerca de Concepción del Uruguay, no sé, esta gente hacinada que se encontró en un rancho sin... hoy me pareció importante ver que hay cuestiones penales, civiles, atrás, enseguida actúa la justicia. ¿Esto es importante a la hora de generar un cambio, Emiliano? Teniendo en cuenta que Emiliano es abogado también, entonces por eso te preguntamos, ¿es importante eso? Las situaciones civiles, penales y administrativas que tienen estas personas que hacinan a trabajadores son de gran importancia. ¿Qué pasa? Cuando nosotros encontramos una situación de hacinamiento, siempre hacemos la denuncia de reducción a servidumbre, lo cual lo toma la justicia provincial y después lo eleva a la justicia federal. Lamentablemente los procesos son largos. Claro. Entonces, te puedo decir que hubo un caso en pandemia que hasta el día de hoy tiene resonancia, que fue el caso de Colonia Yuy, en el cual el contratista hoy está detenido. Después hay otras denuncias que se han hecho. Lamentablemente, las cuestiones de campo... Ese es el tema, ¿no? Porque si no, hasta sirve como ejemplo, ¿no? Para que otro no lo haga. Y una de las situaciones que vamos a tener beneficiosas nosotros en el caso de acá de Concordia cuando se inaugure el juzgado federal en Concordia. Claro, a nosotros nos cuesta llevar hoy Concepción del Uruguay, Concepción del Uruguay, armar toda la prueba. Y muchas veces tener al fiscal al lado es mucho mejor. Seguro. La doctora Minata en Concepción del Uruguay está haciendo un trabajo formidable. Pero es verdad, tiene que venirse hasta acá. Tiene que venir, hay que mover un aparato, no solamente nosotros. A ver, para que la gente entienda. Sí, el juzgado federal acá va a ser clave. La gente, para que la gente entienda, los inspectores de trabajo tienen la capacidad de entrar a cualquier establecimiento, sea de índole de actividad económica, sin permiso. Podemos levantar una tranquera y pasar sin ningún tipo de problema porque hay una ley que nos ampara. No así lo tiene la policía, la policía ni la tiene que venir con una orden, ¿no? Tiene que venir con una orden. Entonces muchas veces nosotros vamos al frente y atrás vienen todos los muchachos y ahí se inician las acciones. Pero es un trabajo coordinado, es hay que llevarlo, hay que esperar que alguien denuncie, que alguien focalizar ese lugar, ver que realmente se está haciendo alguna actividad, porque estamos hablando de situaciones en el medio del campo, en el medio de la nada, que muchas veces ustedes pues sí, agarran la camioneta y van al campo. No, hay que llegar. Tenemos un campo al lado, otro con otra actividad. No ha pasado que hemos ido de lugares que lamentablemente nos han dicho es ahí, fuimos a ese lugar y era al lado. Entonces, ese al lado son varios kilómetros o metros para poder individualizarlo, porque es difícil de trabajar en el campo, no es fácil. No, sí, sí. Sorprende lo poco humano a veces de los patronales, ¿no? Porque la verdad es que yo he visto imágenes que son terribles, ni se imagina cómo viven cuando los llevan a ese extremo, ¿no? Que es la necesidad, seguramente, pero es horrible, ¿eh? No, a mí lo que más me preocupa, eso ya lo he asumido, lo he asimilado, que hay gente que les preocupa a la humanidad. A mí lo que me preocupa es que muchas veces los mismos trabajadores nos dicen, nosotros estamos mejor acá que en nuestra casa. Mira. Y son gente de provincia de Misiones, Corrientes, Santiago del Estero. Y entonces, ahí cuando uno dice, y vienen y se asientan en Concordia. Porque Concordia sí, puede ser la ciudad medida por el INDEC, según la más pobre, pero es la mayor oportunidad porque la gente que viene afuera se asienta. Bueno, pero tiene sala de salud en todos lados. Tiene salud, tiene vivienda. Tenemos una capacidad de servicio importante. Capaz que el concordiense no lo nota. Pero el que viene de afuera lo ve. Coincido. Y se asientan y bueno, tienen lamentablemente los jardines para los chicos, ¿no? Con los CDI, imagínate. Exacto. Emiliano, bueno, te quiero hablar de política. Quiero ir por tu lado militante. Bueno. Y nos atravesó un escenario electoral complejo para analizar, con cifras que obviamente a los sectores del justicialismo no les gusta. Hiciste un análisis de lo que pasó, de lo que puede pasar de acá en más. Sí, el análisis lo hicimos, se hizo, lo hice en forma particular y también lo hice con los compañeros que estamos. Yo estoy en una agrupación llamada Realización Ciudadana y denotamos el mensaje de la gente, de la sociedad en sí. La sociedad tiene un enojo, tiene una especie de ver que si bien se han hecho un montón de cosas, somos una de las ciudades con mayor porcentaje de vacunación, somos una de las mayores ciudades con asistencia social en cuestiones de pandemia, se han generado obras, pero lamentablemente hay un escenario que lo vemos desde un punto de vista nacional también. Otro punto es que aquella foto de Alberto Fernández no fue gratis ningún parte de la Argentina. Pero también hay una connotación. La grieta se genera a través de algunos medios que solamente publican las cuestiones negativas. Y no han visto las positivas. Si yo veo una foto en pandemia del presidente Fernández con su mujer en un cumpleaños, pega más eso que ver decir, bueno, le hicimos la obra de asfalto a toda Carretera de la Cruz, por ejemplo. Eso no llega tanto como puede llegar una imagen negativa. A la vez, creo que hoy el justicialismo se encuentra en una situación que debe sí o sí oxigenarse. Una situación en la cual tenemos que ver como justicialistas quitar sacar la ley Castrillón. Hay que derogar la ley Castrillón, volver a las internas como eran antes, esas internas que eran partidarias, en lo cual cualquier compañero se podía candidatear a cualquier cargo y desde ahí se elegía y los que mayor voto tenían, uno, el que gana conduce y el que pierde acompaña, eso es lo que nos dicen. Pero aparte termina de alguna manera legitimado por el movimiento, ¿no? Es decir, exacto. Tenemos lamentablemente que ver y escuchar al pueblo. El pueblo nos ha dado un mensaje claro de que necesita nuevos dirigentes, nuevas caras. Nuevas formas de hacer política. Volver, más que nada, hablan de formas de hacer política con redes sociales, ¿no? Creo que nos falta la situación de volver a la calle. La militancia lo ha hecho, lo ha interpretado, pero lamentablemente el candidato no llega a todos lados. Y la gente quiere hablar con el candidato. Y no llegó. Y lamentablemente están las consecuencias. No hay mal que por bien no venga, porque nos abre los ojos a esta nueva forma de que vamos a tener que seguir de acá a 2 años para poder llegar a la elección ejecutiva. Las legislativas son igual esta, como decir, siempre te paso pega, factura. Siempre, porque... siempre pegan, digo yo, de manera negativa. Pero lo bueno que le ha tocado a este gobierno es que no ha perdido la mayoría en las cámaras. Y vamos a seguir trabajando para poder lograr que en 2023 el justicialismo sea una alternativa mejorada y a su vez que pueda llegar a mejor caución, en mejor situación, a los lugares más necesitados. Emiliano, más allá de este análisis que me parece acertado, el rival, no te voy a hablar de enemigo porque no me parece que sean enemigos, pero sí el rival electoral, se empieza a frotar las manos porque dice Concordia, el bastión peronista, te diría, de la Argentina, hoy lo vemos con posibilidades. ¿Crees que por eso también hay que fortalecer el laburo a partir de ahora dentro del movimiento justicialista? Yo creo que lo que acá ha pasado no es por situación positiva de ellos, es por errores nuestros. Ahí está. Entonces no es que ellos han logrado algo positivo, porque ellos ya tuvieron su momento de gobierno y no fue muy bueno. Pero tampoco me quiero detener en decir el gobierno de antes, no quiero hacer esa comparación porque me parece ya que es nefasta. Pero sí tenemos que ser sinceros que la situación de hoy de Concordia es por errores nuestros. Esos errores se nos han marcado. Y entonces tenemos que ver esos errores, volcarlos a que sean, llegar a la sociedad y que dejen de ser errores directamente. Entonces la dirigencia principal tiene que ver esa misión, esa visión, y nosotros, algunos, los militantes, que hoy hablamos antes de estar al aire, que hay dirigentes que son dirigentes auxiliares. Esos dirigentes auxiliares son los que tienen que estar entre medio, decir, bueno, de la gran masa. La gran masa, decir, muchachos, tenemos el mensaje, pero tenemos que elevarlo allá arriba y que llegue. Porque el justicialismo es una situación, es una columna vertebral. Nosotros no estamos en forma vertical, estamos en forma... Seguro. Un líder, un conductor. Hay un líder, siempre nos vemos por un líder, un conductor. Entonces, ante la falta de alguna decisión de la dirigencia, los auxiliares y la militancia son los que van a tener que llevar a cabo en estos 2 años una actividad para que volvamos a ser alternativa fuerte en el 2023. En esto te pregunto, obviamente que no quiero marcar nombres propios en esto porque es innecesario, pero hay un gran enojo de esta masa que vos estás describiendo, con algunos dirigentes, obviamente de los más pesados dentro del peronismo. ¿Lo sentiste a eso? Sí, enojo, paso de factura, no sé cómo quieras. Se siente, porque si vamos desde un punto de vista, hasta te diría numérico, muchos de nuestros compañeros han votado en contra. Eso hay que ser claro y preciso. Bueno, hubo un medio que decía, que hizo un cálculo y yo lo analicé. Juntos por el Entre Ríos ahora, creció en muy pocos votos de la mejor elección que habían tenido, pero el peronismo tuvo 180.000 votos menos de la elección en la cual va presidente Alberto Fernández. Claro, porque si vos te pones a manejar el número, el mismo porcentaje que tiene Juntos por el Cambio, Juntos por Entre Ríos, a lo que fue la elección pasada. Seguro, mantiene. No, mantiene, ellos mantienen su piso. Lo que se nos ha se cayó a pedazos fue el peronismo, que ha visto otras alternativas. O directamente ni ha votado. Ni fue. Directamente se ha... Hay un 20 y pico por ciento que ni fue a votar. Que eso es un voto castigo. Seguro, seguro. Pero creo que tenemos que ver y abrir, más que nada, por esto hablo. Hoy el PJ necesita armar un congreso urgente, con dirigencia, y plantear derogar la ley Castrillón, volver a las unidades básicas, tienen que volver las unidades básicas en todos los rincones de la provincia, que atiendan de mañana y de tarde las necesidades de la gente, trabajar con el vecinalismo en forma conjunta. Y a su vez llegar hasta las entidades, hasta los funcionarios, bueno, o áreas, tanto nacionales, provinciales y municipales, con todos los reclamos que la sociedad necesita. Porque esa es la mejor manera de poder decir en el estado en que nos encontramos. Los reclamos llegan a donde tenga que llegar, pero que sea la unidad básica como el punto de centro para hacer los reclamos y después elevarlos a estos funcionarios que, si son de nuestro partido, tienen que escucharnos sí o sí. O sea, están ahí por el partido, porque el partido los elige. Y si se abren las unidades básicas, que los funcionarios salgan del mismo partido y sean quien el que mejor está representativizado pueda lograr estar en un cargo electivo. Te pregunto, se nos pasó el tiempo, la verdad que estuvo buena la charla. Esto que constantemente se está hablando de el acuerdo con el FMI, ¿no? Dato importante, porque algunos dicen a partir de ahí, ahora ya se lo pasó para el año que viene, creo, pero dicen que es fundamental para empezar a trabajar en un plan económico, que hoy no se lo ve todavía el plan económico. ¿Cómo ves eso? Y aparte de eso te pregunto, cuando a partir de una cuestión económica se habla de un gran acuerdo político, ¿no? Que para mí está bueno, porque para mí la solución económica es política. De convocar a todos los espacios. ¿Cómo lo ves? Vos sos un dirigente político, militante, pero hay una gran situación delicada que es la economía. ¿Está bueno esto de convocar a un acuerdo político? ¿Convocarlo? Te estoy hablando, cambiemos todos, sentarse en una mesa para tratar de resolver esto. Yo creo que es lo positivo, porque todos somos argentinos. Ahí está. Pero está la grieta. Pero lamentablemente la grieta es generada por un sector mínimo que es muy impulsado, lamentablemente. Yo creo que cualquier argentino de bien hoy quiere lo mejor para su país. Y lo mejor para el país es que haya un acuerdo. Porque tenemos que ya evitar esa grieta, ese chicaneo continuo. O tenemos que ver, gente, la Argentina tiene que salir de esta situación. ¿Quién tomó la deuda? Ya sabemos, bueno, ya está, ya se tomó. ¿Qué vamos a hacer acá en adelante? Tenemos que ver qué hacemos. Lamentablemente, estamos ante una situación como que vos digas, voy a pedir un crédito a una financiera. Tengo mi recibo de sueldo, perfecto, está limpito. Porque estaba limpito, dijo, en 2015 no había deuda. Por supuesto que te doy crédito, Tomás. ¿Y cómo son los intereses? Son así, son altísimos. ¿Cómo va a ser para pagar? No sé. Pero Néstor Kirchner tenía una frase cuando pagó la deuda que le dijo al Fondo Monetario. Los muertos no pagan. Entonces, si nos quieren muertos a los argentinos, y nuestros propios argentinos nos vamos a inmolar, tenemos que generar un acuerdo, pero que sea beneficioso para la salida del país, la reactivación económica. Olvidémonos a la dirigencia, por ahí, decir... Olvídense de sus situaciones particulares, porque es peronista, porque es de Juntos por el Cambio, porque es macrista, porque es liberal. Somos argentinos, hay que salir de adelante. Y ojalá se dé un acuerdo, ojalá se dé un acuerdo, porque aquel que se sienta para hacer un acuerdo ya está mostrando un 80% de decir, bueno... Por lo menos la intención de... Tengo la intención de estar acá. Ahora, si no venís y no te sumás, estamos muertos. Entonces... Hay que ser conscientes, tanto sociedad, dirigencia, empresarios, todos los sectores, hay que unificarse para que Argentina salga adelante. Tal cual. En un análisis sociológico, ¿cómo lees? Bueno, acá hubo una situación muy delicada con el tema de la señalización en el regimiento 6 de caballería. ¿Cómo ves te repito, análisis sociológico, la aparición de un Esper, de un Milei. Por ahí te digo nombres propios porque por ahí no están por acá, pero son tipos que piden llenarlo de plomo a los tipos que delinquen, un escenario negacionista. ¿Te genera preocupación eso o también la coyuntura que vos escribiste provoca que aparezcan estos tipos? A mí me parece que la grieta aparezca, que haga que aparezcan estos tipos. Lamentablemente, bueno, veo que Milei no se presentó a la primera sesión, entonces me parece un chiste de mal gusto. Bueno, pero somos una sociedad, lamentablemente algunas son más fuertes en el sentido de opinión, porque ya querer la muerte de otro es genera una especie de grieta directa. Pero el pueblo los eligió, o sea, hay un grupo que lo está, que lo elige, que los pone dentro del Congreso. 17 puntos sacó Milei. Está bien, en la capital, que tiene su particularidad. Bueno, pero ¿qué pasa? ¿Es error del oficialismo que esta situación se den? Entonces, creo que no tenemos que matar al que quiere seguridad. Pero hay una seguridad que estamos en democracia. Nos han mostrado situaciones de las cuales hoy en día tenemos, por ejemplo, el caso de Eric Valdés ahí en la segunda, donde hay una cuestión periodística y de fondo, y se ha mostrado, se denota, lo que podemos leer nosotros que no están, no tienen el expediente a mano, de que hubo un abuso de autoridad. Pero también decir, bueno, perfecto, ¿qué hemos hecho nosotros en inversión de seguridad? Tenemos que ver cómo invertimos en seguridad. Que el policía tenga su chaleco reglamentario, el policía no tiene chaleco. Que no le falte combustible, que no le falte capacitación. Porque es otra de las cosas de la policía, necesita capacitación. Todas las fuerzas de seguridad necesitan capacitación constante. Pero con todos los elementos de trabajo para poder lograr que no pasen estas cosas. Este abuso. Y sacarnos de la cabeza, como sociedad, de que pegándole un balazo a un pibe que está delinquiendo o bien torturarlo, va a ser la solución, o solamente va a generar más odio. Y dentro de esta situación de decir, bueno, ¿cómo se defiende la sociedad ante también la situación de la delincuencia? Pero para eso creo que tenemos que dar oportunidades. No está la salida de decir, pongo mayor policía, tenemos que poner mayor trabajo. Seguro. Poniendo mayor cantidad de trabajo, vamos a evitar esta situación. Y otra es una guerra contra el narcotráfico, que tenemos que darla como sociedad y como los funcionarios que están a cargo de eso. Tienen que ir contra el narcotráfico, porque lamentablemente es un cáncer de la sociedad. Sin duda. Gracias, Emiliano. No solamente por hoy, sino cada vez que recurrimos a vos, siempre buena predisposición, por eso te agradezco y te deseo lo mejor para este cierre de año, que ya queda muy poquito, pero mucho mejor para lo que se viene, que el 2022, 2023, años que van a ser intensos, ¿eh? No, gracias a ustedes, siempre un gusto venir acá, me siento como mi casa, y espero que tanto ustedes como la sociedad, y más que nada los oyentes de la radio, que son muchos, tengan un 2022 mucho mejor, con todas las mejores oportunidades, y bueno, pásenlo en familia. Ahí está, ese es el mensaje. Más que nada. Ahí está, gracias, Emiliano. Pablito, nos vamos a ir a la música, nos vamos a ir a la tanda, bueno, acomodá las tandas porque nos pasamos. Porque